una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi churro más. Muy bien. ¿Otra vez al hilo telefónico? ¿Qué otra vez volvemos al hilo telefónico? Ay, es que soy una mujer muy ocupada. ¿Tú qué te crees? Que como tú estamos todos. Claro. Pues no. Habemos gente que sí hacemos Hoy sí tenemos cosas. Mucho de qué hablar. ¿Eh? Hoy sí tenemos mucho de qué hablar. A ver, empieza. Pues tú, cuéntanos qué tal tu fiesta de... ¿Tu fiesta de qué? ¿De la salud, no? ¿O por la salud o...? Fue ¿O vuelta, una a, vuelta de, a la de, vida descarriada o cómo le llamamos de a tu fiesta? De celebrancia. ¿Y de qué fueron disfrazados todos? De sí mismos. Uh-huh. ¿Y qué tal? Al revés, se quitaron el disfraz. ¿Sí? Sí, y la pasamos muy bien. Pues yo me la pasé muy bien. ¿Cogiste pedal? Habría que preguntarles, ¿eh? ¿Cogiste pedal? Sí, caray. No me digas. ¿Y te sentó bien después de tanto tiempo? Mal. No, estuve fatal toda la noche. ¿Te estuviste arrojando ahí entre los invitados, entre las mesas? Estuve brindando y oye, claro. ¿Te echaste un discursillo? Claro que sí, si tú la otra vez en una fiesta que en una reunión de mexicanos para despedirte te aventaste de discurso, ahora que no te aventes discurso, ¿qué dijiste? Pues no me aventé discurso. No, ¿qué dices? No, porque ¿no? Es que no tengo el micrófono, sino a lo mejor se me hubiera echado un discurso. Entonces, pero bueno, aprovecho ahora que ¿para mandar el discurso? Aquí. Claro, para darle las gracias a todos los que fueron a la fiesta. Y a los que no también, muchas como gracias yo, por que, no haber ido. Como yo, que me inventé algo para no ir. Lo que hace la gente, de verdad. Enferma a sus hijas y todo para no ir. Pues sí. Qué mal. Es que me quedaba lejos. Estoy acostumbrado a las de acá. Bueno, vamos con la música y después nos hablas de tu vida personal, tú que lo abarcas todo. Oh, pues si tú me estás preguntando. Ah, pues sí, pero no te alargues. ¿Qué pasó? Vamos con tus canciones que me acabas de mandar hace 2 minutos, por eso empezamos tarde el programa. Oye, no me eches la culpa a mí, ¿eh? No, que pues a mi abuelita se la echaré entonces. Échase a la abuelita de Batman. Échame a mí la culpa de lo que pase. Vamos a empezar con este chicuelo, Carlos Rivera, un super cantante. ¿Te parece justo poner una canción de 8 minutos y que con eso me abarcas como 3 de las mías? Es que es muy bueno. Es que tú vas de popurrí en popurrí y así abarcas un montón. Mira, si tienes te tomas algo muy que a pecho de que es me lo dices programa. A la cara, ¿eh? Pues nada, te no. Te pones muy jarochoito cuando estoy por teléfono y cuando voy para ahí y calladito. Oye, tú, ¿cómo dirías en palmero? Te pones muy salsa. Te pones, yo qué sé. Si el palmero eres tú, ¿cómo se dice? Pues te pones, no, pues tú eres la maestra lingüística. Te pones muy gallito. Acuérdate que tú eres el que... Ay, qué bueno ese chiste. ¿Cuál? ¿No lo has visto uno que anda rolando por Facebook? No, ¿cuál? En que llega el DC. El de este de la DESA. Ajá. Que llega la gallina bien borracha, ¿no? Ajá. Y le dice el gallo, pero tú, ¿qué te, de qué vas? No sé cuánto, qué tal, ¿verdad? Y regañándola, ¿no? Uh-huh. Dice, aquí el que canta el gallo eres tú, pero la que lleva los huevos soy yo. No, es muy bueno, pero bueno. El que canta el gallo eres tú. Ándale, pues. Tú cada vez hablas peor. Cada vez hablo aquí ya no hablas ni palmero ni... Pues pon a Carlos Rivera, bueno, anda. Con este popurrí a Juan Gabriel, 8 minutos. Pues nada, ya con esto acabamos y nos vamos despidiendo. Bueno, hasta lunes. Adiós. Adiós y buena Navidad. Un homenaje al gran Divo de Juárez. La muerte del palomo, hasta que te conocí, lo pasado, pasado, y debo hacerlo. Un humilde homenaje por su gran legado musical. Uno de los más grandes definitivamente. Con todo el alma para usted. Viva Juan Gabriel. Paloma, triste está el palomar, solito quedó el palomo, ahogándose entre sollozos, pues ya no quiere llorar. Morirá, morirá, morirá. Porque así es la muerte cuando hay soledad. Mira

este caso en realidad es de vida o muerte. Necesito un buen amor urgentemente, que me quite la soledad. Ah. Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no sufrir. Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no llorar. Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no morir. Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para despertar. Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no sufrir. Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no llorar. Necesito que alguien me haga compañía. Ya no quiero noches que son de agonía. Escucha, ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Necesito un buen amor, porque ya no aguanto más. Veo la vida con dolor. Quítenme esta soledad. Ay, escucha. Soledad, no puedo más. Quítenme esa soledad. Ay, debo hacerlo todo. Que tenía un montón de temas importantes que abordar sobre cultura general y de México, y ya se nos fue medio programa con el popurrí este, Marta. Y con tu, y que empezamos tarde. Oye, el viernes es el día del amor y la amistad. Sí, a ver, ya tengo preparada una cena. ¿Sí? ¿Pero qué, lo dices así como si fuera un descubrimiento o qué? ¿O como no, si nadie nos hubiésemos enterado o qué? No, es que es te una quería noticia, preguntar una primicia. Que ¿qué ibas a hacer? ¿Ah? Pues cena íntima de dos. Dos con dos, uno sí, con uno. Sí, claro, porque que ya si son tres ya íntima poquito, ¿no? Y luego trucutru. Hijo de tu madre. Es que sin trucutru, no hay amor. Espero que no. Sí, es que no me extraña que luego por eso te mandé al carajo. Por otras cosas. Oye, ¿qué onda? Cámbate la peluca, porque hoy sí tengo un diccionario que ni yo lo entiendo. Es que ya tuve que pedir consejo a una profesional, precisamente. A ver, ¿a quién te trajiste profesional? Para ver por dónde me van a llegar los chingadas. Es que, bueno, primero déjame ir con un mensaje. A ver. Que este me da que es dirigido. Ha de ser un amigo tuyo, porque dice Gabriel que me da que es amigo tuyo, porque dice: buenos días, saludo al programa México en la Piel, un fabuloso programa. Me encanta Radio Murión. Gabriel, esto no puede ser algo espontáneo, esto debe ser dirigido por alguien. Eso es alguien que me moché. Alguien que te conoce. Me moché con él. Me moché, ¿qué es eso? ¿Ya no sabes lo que es mochate? Sí, pero para la gente que no es de allá. Pues dilo tú en Palmero. Alguien que le aflojaste las... No, dinero. Ah, dinero, ah, vale. Ay, hijo de tu madre, todo lo malinterpretas. Bueno, con pues mucho Gabriel, respeto para tu madre, claro. Gabriel, sabemos que no eres un personaje sincero, pues para ti... Oye, ¿qué te pasa? Oye, dice Antonio, dice... Te me pones muy rejeguito cuando... Pues es que, ¿cómo va a ser un programa fabuloso si no vamos armando? Cuando no estoy yo ahí, ¿eh? Si, no te puedo dejar solo. Hace 4 minutos que organizamos el programa este, ¿cómo va Gabriel, a ser un programa fabuloso? Muchísimas gracias por tus comentarios, qué bueno que nos escuchas. Y bueno, y luego tenemos te pasa el que dinero, tener Marta. De todo en el programa, por eso tenemos a Alejandro aquí, pero muchas gracias. Bueno, nos dice Antonio Sánchez que te diga que en las noches frías no hay... cosa mejor que dormir, como ella dice, entrepiernao. Entrepiernao, claro. Claro, es pues sí. El problema es en verano. ¿Eh? El problema es en verano. Pues duermes entrepiernao, pero destapado. Bueno, ¿está lista? Te digo que, como a mí ya se me habían agotado las ideas con el diccionario, ajá, tuve que pedir refuerzos. A ver, échamelo. Y vamos a quedar mal, porque te digo que ni yo mismo que le pedí y le pregunté que me pusiera al lado la respuesta, no quiso. Híjole, así es que agárrate. Miedo me da. A ver. A ver, dinos para toda la multitud, ¿cómo dirías en mexicano? Espérame, que no lo sé ni leer. Encachazado. Encachazado. Encachazado. ¿Cómo dirías machacado en mexicano? No, no es lo que te suena, lo primero que te venga a la cabeza. ¿no? Tú mejor di que no sabes y ya, hija. Pues no tampoco sé. Te vamos a meter al trullo para eso. Bueno, no sé. Esta sí es más o menos esta la vas a ver. ¿Y qué es? Yo qué sé, te estoy diciendo que ni yo sé. Ya. Bueno, ¿cómo dirías de México? Esta sí es más o menos parecida. Canchanchan. Que digas, ahí traje a mi canchanchan. A mi peor es nada. Eso. Vaya, hasta una que acertamos. Malaforado. Híjole. Me suena como a... ¿Digo lo que me suena o...? Pues sí, bueno, mejor digo que no sé nada. No, a ver, dilo. A ver, no, si porque tenés. Me has hecho una bronca. Venga. ¿Mal qué dijiste? Malaforado. Malaforado suena como a mal parido. No. O mal fajado. Ah, por ahí vas, por ahí vas. Por ahí vas, sí, estás bien. Mal cogido. No. Oh. ¿A qué te refieres con fajado? Con cogido. No, aquí no sabes qué es fajarse. No, ¿qué? Bueno, aquí fajarse es pelearse. Ah, pues en México, bueno, en México fajarse es meterse mano. Ya. No. Las entrepiernas. Ya. Mal aforado es como mal vestido. Y otra, que tampoco me acuerdo qué es. ¿Cómo dirías en mexicano? Jilorio. No, pues sabe. No ya, sé ahora sí, ahora sí, palmero. Ahora sí te lo puse dura. Me la pusiste durísima. Bueno, pero sí te gusta así, ¿no? A mí me gusta muy dura. Sí. Eres bárbara. Venga, ¿yo? El fabuloso. Yo te contesto. Tú dices tonterías, yo te las contesto. El programa más fabuloso de la radio a nivel nacional. De todas formas, esas cosas cuando estoy ahí no me las dices, ¿eh? Pues no, porque yo soy un chico de pudor. Si tienes que decirme algo, me lo dices a la cara. No, mejor te lo digo a tus chulito. Espaldas. Bueno, me toca a mí la canción, ¿no? A ver. Ya nos quedan como 10 minutos de programa y se acaba esto. ¿Qué vas a poner? No sé si hace poco la puse Maná clavado en un bar. Sí, seguro. Pero bueno, da igual. Vámonos. Aquí me tiene abandonado, bebiéndote. partir van a tener que empezar a cortar las canciones, si no nos va a dar tiempo. Tengo respuestas a todo lo que tú no sabes de... A ver, échamelas. Ahí te va. Bueno, primero, un mensaje que me sorprende. María Candelaria dice: hola Alejandra, hacen un programa muy bueno. Lo único que hago es reírme, saludos. Y después dice: posdata, tú eres fabuloso. Gracias. No, eso me lo inventé. Ay, como que poquito, qué mal mientes, de no, verdad. No, yo entiendo. Con lo de la posdata, me refiero. Gusto. Sí, no, nadie me lo hubiese creído. No, ¿qué? Nadie te la creemos. No. Porque no soy fabuloso, porque no se mente. Fueron las palabras textuales que utilizó. Sí. Ok. O fantástico, creo. Ah, ya lo borré. Pero una de las dos. El fantástico fabuloso. Mira, Alejandro, si te hubieras mandado ese mensaje, lo hubieras impreso. ¿Sí? Y lo hubieras enmarcado, que nos conocemos. Es que soy humilde. Eso es, mira, eso me está diciendo que sí es verdad. Hubieras enmarcado y ennegrecido lo de postdata. Mira, me está diciendo que sí es verdad, que soy como el coche fantástico. Oye, muchísimas gracias. Bueno, bueno. A ti no. Ah. A ella. A ver, también que iba el Antonio Sánchez y ahora ya no está poniendo que... Dile a Antonio Sánchez que Don Omar no es de México, por favor, y que hoy no es México en Friends. De que me está poniendo una canción de él y que es su aniversario de bodas o yo no sé de qué. Bueno, si es aniversario lo complacemos. Ay, tú siempre tan complaciente luego porque... Oye, escúchame, que ya tenemos 4 radio oyentes, ya no podemos limitarnos. Eso sí. Entonces, ¿que le ponemos la del Don Omar? Claro. Oye, México en la piel poniendo a Don Omar. Bueno, ahí te van las respuestas para que lo anotes para la próxima que te pregunte. Ahora. Hilorio es ganas de comer o tener hambre. Encachazado, cuando una cosa está muy sucia y de mucho tiempo. Dice empegostada. Empegostado. Y bueno, también el amigo... Ay, ya se me olvidó el nombre del amigo. Ya se me olvidó el nombre, al rato me acuerdo. También me decía más o menos las mismas respuestas. Y que canchanchan es como que mala cabeza. Canchanchan. Bueno, ¿con qué dije que íbamos? Ah, con lo de los Don Omar. Abremos un paréntesis, a ver, preséntala tú. Un ratito, ¿no? Que dale, Don Dale. Y que te gusta a ti. Y esa es la que pidió por aniversario. No, ¿qué es? A ver, te explico, es que no me pones atención. ¿Qué es aniversario del nacimiento de Don Omar? O sea, un día histórico. Pensé que de él y su esposa. De Antonio. A ver, un ratito. Porque es el aniversario de que este hombre nació hace no sé cuántos años. Hace mucho. La ponemos 10 segundos y la quito. Dale, Don Dale. Ahí está. Complacido, Antonio. Qué ojete. Ahora es la traducción de ojete en palmero. Un chico muy presto para quitar y poner música. Que es de Puerto Rico, dice, bueno, otro rato, venga. Bueno, ahí está, dale con Don Omar. Oye, pero lo de ojete no es eso, ¿eh? Da la definición. Déjalo así, no la voy a dar. Que eso es muy fuerte. A ver, ¿qué dice Antonio Sánchez? Que canchanchan es papa frita. Papas fritas. No, papas fritas no, papa frita. ¿Tú no sabes lo que es papa? ¿Nunca has escuchado ese papa frita? No. Ay, Dios mío, no sé dónde vives tú esto. Ya en Las Breñas, aquí somos más pijos. Sí, ya. Que ahí de donde eres tú, del... ¿Cómo Oye, se llama? De Tepito. Sí. Oye, tu amigo, tu hermano del alma, Educado Paz, se manifiesta y dice que hoy se cumple de la parienta y no es la infanta, un cumple feliz de esos mexicanos. Ah, muchas felicidades. ¿A quién? A la parienta de Educado. ¿Tú sabes quién es la parienta? Pues no sé, pero si él dice que es la parienta, pues será tú no sabes quién... Digo yo. Es que yo no sé en qué mundo vives tú. No sabes lo que es... Ah, no la parienta le llaman a la esposa, ¿no? Pues sí. Ah, pues ya está. Pues eso. Pero como no sé cómo se llama su esposa, si de hecho no sé cómo se llama Educado, pues tampoco Sara de ahí. Oh. ¿Y qué canción le vas a poner? Pues Las Mañanitas, mija. Pues con Alejandro Fernández. Sí. A ver, échate. Espérame. No, con el que lo tengas, da igual. ¿Con Cepillín? Eso, sí. Vale. Con Cri-Cri. Con Cepillín en payasito mexicano. A ver cómo sale esto. Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son 3 o 4. A lo mejor son 5, 6 o 7 machete. 8 Pinocho. No soporto a Cepillín. 9. Ahora sí me pasé. Fíjate, ni para educado le dedico esto. Espérame, ahora te pongo otras buenas. Porque sí, me pasé de lanza, ¿no? Te pasaste 20 pueblos. Ahora sí, espérame. No, ahora hasta yo mismo siento vergüenza de mí mismo. Sí, te pasaste de Azteca. Ahora sí, yo, estas payasadas del Cepillín no van conmigo. Espérame, ahora le pongo unas buenas, ¿vale? Ahora. Ahí va, ahora sí. Para la mujer de educado. La pobre, imagínate, diario a él, tenerlo ahí. Si yo que escribe cada vez en cuando, no, ya no lo aguanto. Pero bueno. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Bueno, con esto ya me reivindiqué, ¿no? Bueno, sí, te reivindicaste un poquillo. Oye, que papa frita es un totufo. Ahora sí ya lo entendiste, ¿no? Un cotufo. No. Sí, la esposa de la cotufa. Las cotufas son las palomitas, ¿no? Totufo, no cotufo. ¿Y qué es un totufo? Pues que un papa frita. Papa frita y cotufa? Déjalos, no tienes salvación tú, ni perdón de Dios. No, vámonos con la música. Hoy no. Sí, hoy no, ni hoy, ni ayer, ni pasado mañana. Te toca a ti, ¿no? ¿Te toca a ti? Sí, vamos a poner a Alejandro Fernández, alias Papacito. O alias mi gemelo. Tu tocayo se dice, gemelo no, tocayo. Vámonos, canta corazón. Te confundiste. Canta corazón y no te lo digo a ti, sino así se llama la canción. Gracias. Canta corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí. He soñado con su risa, que ha pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí. Que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras, que sembraste en cada beso que te di. Con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando ahí, te lo dije de frente, que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando ahí, te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Estaba escrito que ella y yo éramos abril y marzo, una gota en el desierto, que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, te lo dije de frente, y que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, pero alejarme de tu vida y de tu mente. A ver, Martí. ¿Qué onda? Bájale a tu radio, chica. Luego doble. Oh. ¿Cómo que? ¿Pero que no soy yo? Que lo pienso. Yo no tengo radio encendido. Que ahí no soy yo, ¿verdad? El pueblo que oye. Algún fantasma. Se me acaba de... menos mal que contamos con la colaboración de gente que sí sabe. Que para que entiendas que papa frita es sinónimo de menso. De menso. ¿Quién te habló? ¿Te habló Alfredo una chica, o qué? Una chica. Me sonó la voz de la amorosa. Pero no sé si estoy confundido. Oye. ¿Eh? ¿Y te dijo así de menso? ¿O te dijo tonto y tú lo dijiste? No, que me dijo que papa frita, para que lo entendieras tú, que era la única que no lo entiende, que papa frita es como menso. Que soy la única papa frita en pues este momento, sí. ¿No? Oye, te iba a decir algo. Se me ocurrió otra de ahora que te respondí, que me decías que esta era una gran canción. ¿Tú cómo dirías en palmero si yo te respondo? Pregúntame cualquier cosa. ¿Eres gay? No, otra cosa. Oh. La respuesta que te voy a dar daría pie a que sí, pero no. Tú dime otra cosa. Dime si me gusta algo de la comida. ¿Te gusta Marta Macías? ¿Qué es otra? Pero vaya chiquito. Que la chintola. ¿Para qué me dices que te pregunte lo que quieras y te pregunto no te gusta? Pero que no me involucre la respuesta en algún problema. Dime que si me gusta el... Si te metes en problemas por contestar la verdad, entonces esa mujer no es para ti. Ve que llevo una buena racha y tú me quieres meter en líos. Venga, dime algo, pregúntame cualquier cosa, que si me gusta el arroz. ¿Te gusta el arroz? ¿Tú cómo dirías en palmero? La respuesta sería 2-3. 2-3. ¿Te entendiste? Todo lo que te... Es que si todo el rollo que bien, soltaste para el 2-3. Pues sí, ¿cómo dirías en palmero 2-3? A ver, ¿cómo es esa? 2-3. Y cerrando el ojo, ¿no? Sí, claro. No sale de... Y además haciendo así con la manilla, como... Ah, pero hay otra respuesta. Pregúntame. Hay otra respuesta así con también con silbido. A ver, pregúntame algo, morbosillo. Pero leve, no te pases. Venga, para responderte. Que no, que yo morbosillo leve no me sé nada. Bueno, este... Yo solo profesional. Otra respuesta es... ¿Cuál? No, espérame, es con silbido. ¿No? No, eso sí es otra cosa. Más con chicle, bailo tango. Y tengo viejas de montón. Vamos con música. Sí, porque esto no tiene para dónde. Esto no tiene. Me toca a mí, ¿no? ¿Eh? Me toca a mí. Sí, ¿quién vas a poner? Tengo dudas. ¿La pirinola? ¿Cómo que la pirinola? Ahí tengo una, pero me vas a censurar porque pongo Luismi. Ay, qué raro. Bueno, esta que gusta mucho acá en nuestro pueblo palmero. Oye, deberíamos de cambiarle el nombre al programa. Sí, ponerle... En vez de México en la piel, la Luis Miguel y Alejandro Fernández en la piel. Sí, ¿cómo adivinas que iba a poner a Luis Miguel? Sí. Ah, no, esta que gusta mucho en La Palma porque la conoce mucho. Ahí la de Guadalajara, ¿no? No, escucha. Esta no necesita presentación. El rey. ¿Cómo que el rey? Pedro Fernández es el rey. Que no, y hasta la música estás perdida hoy. Uy, sí. La de la mochila azul. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Hay una versión en México que yo te decía que de recuerdo me quedan tus calzones. ¿En vez de tus colores? Bueno, vámonos. Tus olores de los calzones. ¡Gracias! Esta era muy popular aquí, Martís. ¿Tú qué? ¿Y lo de los calzones o colores o qué? Que de acuerdo me quedan tus calzones. Bueno, no los tuyos, sino los de... No te hagas. Aunque aquí la traducción sería de recuerdo me quedan tus braguitas, pero ya no rima con la canción de colores calzones. Claro, ya no combina. Oye, tú que amas tanto a Ducado Paz y ya te está dando un raspón. A ver. Dice que por favor no cooperéis en el blog Habla Canario. ¿Que no qué? No cooperéis, es que él habla así de repente. ¿No cooperéis en el blog? Hay un blog que se llama Habla Canario. Ah. Y dice que nosotros no, ni se nos ocurre meternos ahí porque somos patéticos. Pues tú, a ver, tú que se te da mucho lo de la lengua, ¿cómo entender? Qué bien sabe. Yo no sé nada de eso. Yo en los niños entiendo que hablen así como Educado Paz, que dice cooperéis, porque ven los dibujos y son los doblan. Hombre, y más que nada, estamos en península. España. Pero aquí, ¿por qué mucha gente dirá hablaréis, correréis? Mis hijos, uno de ellos habla así. Te vendréis. El mayor. ¿Sí? Fuisteis y vinisteis. Por eso, pero porque los niños entienden por lo que ven los dibujos y en los dibujos los doblan peninsulares, pero los adultos, ¿por qué hablaréis como cooperéis, como educado? Que a lo mejor educado lo educaron en España. Sí, lo educaron en Oxford. Por eso habla así. Oye, que Gonzalo, el mayor, habla Gonzalo? Como mi marido. ¿Qué Gonzalo, que tu es hijo? De Jaén. Gonzalo, mi hijo, el más guapo de todos los Gonzalos del mundo mundial. Y no porque lo haya parido yo. Pero no me estás escuchando lo que te estoy diciendo. Que ¿verdad? Sí te estoy escuchando y que así hablan en España. No estés criticando a Educado Paz, vamos, hombre. Pues, venga, hablaremos todos así. No, porque tú no eres español, tú eres mexicano. Además hablarías con muchas faltas de ortografía. Yo soy palmerés. Hablarías con muchas faltas de ortografía porque la C, la Z y la S se pronuncian bien diferente. La Z se pronuncia la así. La Z, la C y la S se pronuncian muy diferente. Ver, así pronuncia. Que tú hablarías con muchas faltas de ortografía. ¿No sabes un lío que me metí en un programa aquí cuando quise explicar cómo se pronuncia la X en México, que tiene tres formas diferentes? Sí. ¿Tú la sabes? Dame tres ejemplos. Ajá. La X se usa como S. ¿Qué? ¿La X? ¿Qué? Xochitl. Ajá. O Z, pues, podría Zeta, ser pues. La pronunciación. Déjalo. Te metiste en un lío. No, tú que la lías, que la X se puede pronunciar como J, como CH o como SH. ¿Entendiste? Como no. Se pronuncia como J, como CH y como CH. O sea, puedes decir Xola, que es se escribe con X, pero se pronuncia como CH. O puedes decir México, que ahí sería como J. O puedes como G, más que como J. ¿Como G? La pronunciación de México es más como G que como J. Ándale, pues ahora como J, como G. Déjalo. Por pero eso ponen México con J, porque lo pronuncian mal. Pero es con J, ¿de dónde sacas que con G? Porque la pronunciación sería más parecida a la G, pues, sí, México. Pues. Ándale, pues, México. Que con J, México. Bueno, qué barbaridad. ¿Vamos con música? Te toca. ¿Cristian Castro? Sí, con mariachi. Imagina. Ahora. ¿Por qué no pronuncias tú? Que diga, ¿por qué no oye, está lloviendo tú? Por aquel lado de la isla? Sí, por acá está nevando. Ah, por aquí nomás lloviendo. Acá cayendo copas de nieve. Sí, vamos a esquiar ahí a la plaza. A la montaña, ahora desde el Tagomago me voy a lanzar con mis esquíes. Vámonos, con el Cristian. Ora. Imagina las cosas que pudiera hacer contigo. Imagina la paz y la ternura que sentimos. Imagina lo dulce y lo divino que sería. Imagina que juntos estaremos algún día. Existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida. Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz, más consentida. Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio. Imagina todito lo que tengo en mi guardado. Imagina, te entrego el corazón, no te lo doy, te lo regalo. Y sin medida. Imagina vivir con tanto amor toda la vida. Existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida. Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz, más consentida. Imagina la noche que te duermas en mis brazos. Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio. Te lo doy, te lo regalo. Qué forma tan mamila de terminar la canción, ¿no? ¿Te imaginas? Estas frasecillas nunca me han gustado. Cuando se ponen a los cantantes a decir palabras así como el Cristian, como que ya no les cupo en la letra la canción y ya la tienen que decir, ¿no? Si digo super mamila, ¿cómo harías la traducción? Super mamila, super... En palmero, por supuesto. Por lo contrario del guay. Antiguay, ¿no? Antiguay. Vamos a crear super una nueva. Antiguay. Oye, dice, ya apareció la paloma prófuga de La Palma. La paloma mensajera. Vengadora, que está en Madrid. ¿Quién es? Pues Juan Salvador, ¿quién es? Estaba dice, pensando en una mujer. Pues, hola, Juan Salvador, buenos días. Él se hace llamar La Gaviota. Dice, a ver lo que decís o dice, no te liéis. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo se habla que por no allá? No digas tonterías. Y a Antonio Sánchez dice, viva Xochimilco. Xochimilco, claro, es que por eso te dije que no era CH sino Z también. Ándale, Z que no, que es. Es más, CH. Más a la Z. Ándale, pues. Ya estamos distorsionados. Se dice Xochimilco. ¿Qué estás haciendo? ¿La comida? Sí, ¿cómo supiste? Pues toda la escandalera que estás armando. Ah. ¿Qué vas a preparar? ¿Tú haces comida mexicana o palmera? O una combinación ahí. Yo mexicana y ¿qué vas a preparar para hoy? Y a veces hago internacional. Yo no sé cocinar palmero ni español. ¿Hoy qué toca? Hoy toca, no te voy a decir porque se te va a antojar. Mira. Venga. Tengo cochinita pibil. Eso tradúcelo porque eso acá no sabemos qué es. Por comida mexicana. Es una carne de cerdo en salsa al estilo pibil, que es. Ah, eso es de lo que te sobró del festejo. No, yo. O sea, que vas a comer sobras. Yo no llevé comida en el festejo. No, pero los demás sí, y lo que sobró te lo vas a empacar ahora. Los demás nos lo comimos ahí mismo, pues ya crees que terminamos la fiesta. Nos lo cenamos ahí. ¿Sí? Claro. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cochinita pibil con qué? Con un arroz blanco y unos tacos, unas tortillas que tengo ricas, ricas, ricas. Y yo me voy a preparar un super atún. Sí, tú del atún y del arroz no sales, ¿no? Ya. Bueno, dejemos la comida y vamos con la música. Mira, en un acto de generosidad y humildad de mi parte, te voy a ceder el turno para que veas que soy... Eso quiere decir que no tiene ninguna canción. Tengo un montón, pero ya ni, todas... Ni pinche idea, ¿no? Es que el YouTube me falló y tengo puras viejas. Vámonos con esta. Esta se la vamos a dedicar a un amigo, creo que es venezolano, no me acuerdo su nombre, va conmigo al gym y le gusta un montón. A ver si de casualidad nos está escuchando. Se la dedico. ¿Cuál es? Pues esta de Tacuba, de... Café Tacuba, Chilanga Banda. Esa, este, que empieza con... Es para ti también. Ah, gracias. Que, ya, que... chole, chole, chinlango. Escúchala. Y me da... Bueno, sí nos da tiempo de volver y despedirnos, así sí, es que lo escuchamos. Sí, sí. Para mi chompi del gym. Ahora. Pues nada más que empiece. Pues sí. Ponla para que empiece. Pues ya le di play, pero no empieza. ¿Qué quieres? Ya chale, chamo chilango, que chafa chamo te chutas, noche que andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chaco que la payuca, confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chapirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la pacha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira rifan y bailan tibiritaba. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira rifan y bailan tibiritaba. Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Oye, Marta, tengo que interrumpir esta canción. Estoy ¿por qué? Indignado con tu amigo Educado Paz. Dice que si voy al gym, que si voy a leer el periódico, que qué voy a hacer ahí. Deja la canción y ahora comentamos. Vale, dejo la canción y voy viendo la forma de borrar lo del Facebook. No. Sí, deja sí, la sí. canción. Bueno. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Y se les retacha. Esto servirá para todo un programa de México. Oye, de hecho, yo creo que a raíz de esta canción que la habíamos puesto hace varios meses, se hizo famosa. No, o sea, fue cuando nosotros dijimos lo del diccionario, ¿no? No, no tiene nada que ver. Esa fue idea Chilanga mía. Chilanga Banda. Chin, chin, si me la esa recuerda. Fue una aportación mía al mundo. Y carcacha y se les retacha. Oye, ya puedo hablar. Nos dice Educado Paz algo que no le entiendo. A ver, oye, Educado Paz hizo una observación muy buena, ¿eh? Sí, él es genial, es maravilloso. Así que no te metas con él. Bueno, el fantástico Educado Paz dice lo siguiente, a ver si tú lo entiendes. Dice, la verdad que en la PlayStation la música que hay, y pese a que es americano el juego, hay música muy, muy mexicana, me lo pensaré. ¿Tú sabes qué es lo que se va a pensar? ¿Qué? Pues no, te estoy preguntando, que yo no entendí nada. Pues yo tampoco, es que yo no bueno, sé ahí nada está, de la PlayStation. Bueno, tu fabuloso. Llévatelo a tu casa y ahí lo tienes, Educado Paz, un Educado Paz en tu casa. Imagínate que cada quien se pudiese llevar uno a su casa. Yo vámonos, chiquis. Yo platicando con Educado Paz y platicando, es bastante no, hablando, interesante. Hablando. Aquí no se dice platicar. ¿Eh? Aquí no se dice platicar, se dice hablar. Bueno, pero me entendiste. Bueno, yo sí, pero los demás no. Vámonos, Martís. ¿A quién vas a poner? Pues tú dime con cuál nos despedimos. Ay, vamos a despedirnos. ¿Con Lola? Claro, por supuesto. Vale. Ojos mexicanos. Ojos mexicanos. Nos vemos el próximo lunes. Que tengas un feliz día de los enamorados. Y para todos mis amigos, felicidades. Espero cortar orejas y rabo. Y ay, no, eso de rabo aquí eres, es malo, ¿no? Qué naco eres, de verdad. Te lo voy a dedicar, te lo... Y nada, y... Te lo voy a brindar la noche. Y que hay que... Hay que ser educado. Hay que ser enamorados todos los días del año, ¿no? Ah, eso se dice, pero nunca se hace. Yo sí. Tú porque vives en un cuento de fantasía, pero ya te llegará la realidad y yo llevarás. Ay, qué bonito. Además, ya llevo 11 años metida en ese cuento. Ah, yo pensé que ibas a decir 11 años falseando. Hala, nos vemos el próximo lunes. Te mando muchos besos y a todo mundo también. Y vamos a ser felices, que nada nos cuesta. Eso, preséntate la canción. Ojos Mexicanos, con Lucha Villa, con Lola Flores y Amalia Garrido. ¿Amalia Garrido? Amalia Mendoza. Mendoza, ándale pues. Sí, Amalia Fernández, Grijalmo. Adiós, Martis. Hasta el lunes. Vaya despropósito este programa, pero bueno. Bye. Según dicen ahí que fabuloso, pero bueno. Mexicanos, bellos y profundos, de color café, tiene a los míos tristes desde que se fueron. Para no volver, ay, ay, ay, ay, esos ojos mexicanos, ellos se llevaron todo mi amor. Solo Dios sabe dónde está. ¿Dónde estará? Sabrá Dios dónde están esos.